una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Laura Gestarán en Uruguay, Andrés Chazarreta en Argentina, Violeta Parra, Gabriela Pizarro y Margot Loyana Palacios en Chile, entre otros, fueron grandes folcloristas que recopilaron géneros, ritmos, músicas, canciones que estaban en la cultura popular. Folclor imaginario, canciones recopiladas por Margot Loyana Palacios y algunas otras que parten desde ahí, es el séptimo disco de Jepe, un cantautor chileno que se ha metido desde su primer disco con el folclore de Chile. En este disco, Jepe realiza 13 canciones, de las cuales 12 pertenecen a ese acervo recopilado por Margot Loyola Palacios. Y lo que vamos a escuchar hoy es la notable Las hojas de los naranjos, con un arreglo minimalista en el cual se debe prestar muchísima atención al sonido del contrabajo. Jepe, folclore imaginario, canciones recopiladas por Margot Loyola Palacios y algunas otras que parten desde ahí, y Las hojas de los naranjos. El pensamiento. mundos diferentes. Hay un río en Durazno, muy importante en el corazón de todos. Pequeño, pero largo en trayectoria emocional. Le han cantado poetas, lo han visitado actores y hasta don Atahualpa Yupanqui lo recorrió en canoa hace ya tiempo. Pedro Larrique, nacido el 5 de diciembre de 1944, fue un gran conocedor de sus aguas y aparte un gran amigo de sus amigos. Nosotros, hermanos menores de este artista, también mamamos de él gracias a sus amigos. Algún día hablaremos un poco más sobre Pedro, pero hoy lo queremos recordar cantando esta canción que se llama No sé qué le pasa al río. Yo sé que el río no habla y apenas sabe mirar, pero si escucha esta copla será tan triste su canto que habrá aprendido a llorar. Hay un recuerdo que el tiempo despierta si miro atrás. Dobla la mano hacia el pecho, pulsa la cuerda azulada y canta en la oscuridad. Si acaso no existe amor, quiero tener mi guitarra. Regué un puñado de cardos que espinan mi soledad, coronando los juncales con el color del olvido, con una sombra quizás. No sé qué le pasa al río que tan oscuro se ve. Es el camino del monte bordeando la orilla alta que vuelve oscuro también. Si acaso no existe amor, quiero tener mi guitarra. Diferentes.